Hola, buenas noches. Comenzamos hoy una nueva temporada de Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que, escrito y dirigido por quien os habla, Alberto Sansegundo, es ya el programa más longevo de Radio Universidad, con 10 cursos saliendo al aire en las ondas universitarias salmantinas. Pese a que tras tanto tiempo en antena ya tenemos un reducido y selecto grupo de oyentes que nos siguen y nos esperan cada nuevo curso, y que conocen la emisión y que han disfrutado año tras año con ella, y que reconocen y comparten, y por eso no son tan fieles, el propósito, el tono, la estructura y el estilo del programa, quizá convenga ahora, al reanudar nuestro periplo por las ondas, por vuestras casas, e incluso siendo pretencioso por vuestras vidas, acaso convenga, digo, describir brevemente qué tipo de programa van a encontrarse quienes sintonicen ahora, por primera vez, nuestra emisión. Aclararé de antemano que, como se puede imaginar, un programa de radio no se explica, no se justifica conceptualmente. Se hace, se escucha, se siente, se disfruta, se detesta, se piensa, se odia, pero no necesita, por mucho que esto sea Radio Universidad, un entramado teórico que lo sustente. Con toda la modestia de quien no deja de ser un aficionado en estas lides radiofónicas, la hora que pasaremos juntos todos los lunes pretende apelar a vuestras emociones, a vuestra pasión, a vuestras ilusiones o vuestros sueños, más que, aunque sin olvidarlos del todo, a los argumentos o las razones. En otras palabras, Buscando Leones en las Nubes quiere tocar vuestras almas más que vuestro cerebro, en el caso de que quepa hacer tal distinción. Al parecer, Schopenhauer escribió alguna vez que intentar hallar un sentido, un propósito a la vida, a la historia, es tarea tan estéril como buscar leones en las nubes. Como es obvio, nadie los va a encontrar nunca. La vida no tiene sentido. Jorge Luis Borges, el genial Borges, glosaba la frase del filósofo alemán diciendo: es verdad, no existen leones en las nubes, pero ¿acaso existen nuestros sueños? ¿Cuál es la verdadera realidad? Buscar leones ya es algo. ¿Quién sabe qué sorpresas puede traernos nuestra búsqueda? Quizá nuestra vida no sea, al fin y al cabo, otra cosa que esa búsqueda. Y este es precisamente el objeto de nuestro programa. La búsqueda de la belleza, la búsqueda del sentido. Jugando con la conjunción, con el encuentro casual, con la confrontación azarosa de música y literatura, simplemente pretendemos mirar las nubes. Mirarlas, eso sí, con intención, esperando presenciar e incluso provocar la aparición repentina de bellos leones. Encontrar sentidos es lo que queremos. Pequeños, modestos, fugaces sentidos a nuestras vidas. Al menos durante la hora que estaremos juntos todos los lunes. Pequeños sentidos, sí, pero también brillantes sentidos, luminosos, bellísimos, estimulantes. Aspiro a un programa sugestivo que despierte entusiasmo, generador de emociones. Un programa, pues, hecho de ilusiones y destinado, no puede ser de otra manera, a quien no tenga reparo en considerarse, en cierto modo, algo iluso. Y para ello se seguirá una estructura austera, muy poco densa, descarnada casi, sin explicaciones, sin comentarios, sin apostillas. No habrá reflexiones, no habrá datos, no habrá referencias. No quiero subrayados, ni énfasis, ni interpretaciones. No pretendo abrumaros con palabrería. En definitiva, justo lo contrario de lo que llevo haciendo desde hace un rato. Tan solo algunos textos literarios, normalmente breves, siempre sugestivos y evocadores. Una frase, una cita, un poema, un fragmento de alguna novela, un cuento, una noticia, un diálogo, un aforismo. En definitiva, unas pocas palabras inteligentes, emotivas, sugerentes, llenas de pasión y sensibilidad. Y entre ellas, la música. Una canción, una oscura pieza de jazz, una dulce balada pop, un lamento acústico de raíces rockeras o un extraño e hipnótico ritmo africano. El objetivo principal es, insisto, ofreceros una hora agradable e intimista de radio, un entretenimiento placentero y de calidad. Pero Buscando Leones en las Nubes pretende también que a través de ese choque, de esa confrontación de texto y canción, vosotros, los oyentes, asumáis el verdadero protagonismo del programa. Porque es en vuestra escucha, en el modo activo y espero que feliz de recibir palabras y melodías, es ahí cuando esos textos y canciones extraños entre sí y aparentemente ajenos, cuando esos fragmentos literarios y esas piezas musicales que han nacido en contextos y con finalidades bien distintas, al mostrarse, pueden provocar quizá que acaso salte la chispa de la poesía. Más aún, el relámpago iluminador, como un Koan Zen, como esos cadáveres exquisitos de los surrealistas, que creían ver el infinito en la mezcla abigarrada y fortuita de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones. En fin, basta de peroratas. Hasta aquí llegan las explicaciones. De ahora en adelante, permitidme la pedantería, que solo hable la belleza. Toda relación humana íntima, amistad, amor e incluso los extraños vínculos que unen a dos adversarios en la vida y en la muerte, se inicia con ese toque mágico como si uno sintiera la realidad del sueño. En la multitud, entre desconocidos, de súbito te llega una mirada, una voz, y te mareas como si ya hubieras vivido aquella misma experiencia, como si supieras de antemano todo lo que va a suceder, tanto las palabras como los gestos. Y todo ello es la realidad más profunda, más definitiva, pero al mismo tiempo parece un sueño. Thank you. across the great blue sky. Maybe when the first snows fall, your lover may go. Y sin embargo creo en la aristocracia, si es que es el término exacto y si es que puede emplearlo un demócrata. No en una aristocracia basada en el rango y la influencia, sino en la de las personas solícitas, discretas y valientes. Los miembros de esta aristocracia se encuentran en todas las naciones, en el seno de todas las clases sociales y en todas las edades. Y hay una suerte de complicidad secreta entre ellos cuando se cruzan unos con otros. Representan a la única y verdadera tradición humana, la única victoria permanente de nuestra extraña raza sobre la crueldad y el caos. Miles de ellos perecieron en la oscuridad. Pocos son grandes nombres. Están a la escucha de los demás como de sí mismos, son atentos sin exagerar, y su valentía no es una pose, sino más bien una aptitud para soportarlo todo. Y además, tienen sentido del humor. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? And then I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, don't. Let me be misunderstood. let's me be misunderstood. A la hora de los cambios, las invasiones y la agitación social, hay dos clases de personas. Algunas, si se construye una autovía que pasa por su jardín, lo considerarán una afrenta, lamentarán la pérdida de intimidad, de peonías y de lilas, y de una dimensión de sí mismos. El otro tipo de personas verá en ello una oportunidad. Montarán un puesto de perritos calientes, conseguirán una franquicia de una cadena de comida rápida, abrirán un motel. Thank you. Cada hombre contiene varios hombres en su interior, y la mayoría de nosotros saltamos de uno a otro sin saber jamás quiénes somos. If I had a ribbon bow to hide my hair, if I had a fancy my own true love will find me fair. My red shoes will go dancing where my fancy would. My love would wish that you'd taken me while you could. Girls and fair with smiles, not a man in all these parts will know my heart. My rich shoes will go down where my fancy chose as lock about the sidewalk, and I wear them foreign clothes. If I were like city girls, if I had a fancy side, if I had a fancy sash, my own true love would find me fair. Satisfacer un instinto salvaje es incomparablemente más placentero que satisfacer uno civilizado. What doesn't always have a shape? Almost never does it have a name. Maybe has a pitchfork, maybe has a tail, but evil is alive and well. It might walk upright from out of the inferno, maybe coming horseback through deep snow. It's ragged and fat, it's hungry as hell, and evil is alive and well. How evil is alive, evil is well. Evil is alive, evil is well. On your feet to the tower and yell. Evil is alive and well. Maybe too humble to want to speak. May have a blood-soaked bird in its teeth. Smoke fills skies and bees in the well. And evil is alive and well. Now maybe in a palace, maybe in the streets. Maybe here among us on a crowded beach. It may be asleep in a roadside motel. But evil is alive and well. Evil is alive, evil is well. Evil is alive, evil is well. Now on your feet to the tower and yell. That evil is alive, it's well. Down in every ditch, upon every hill, it's well. I've got my radio on, drown in the bells. When midnight's done and the day won't start, all I ever gave you was a broken heart. What's hard to admit, but it's easy to tell that evil is alive and well. Now evil is alive, evil is well. Evil is alive, evil is well. Now on your feet to the tower and yell. That evil is alive and well. Evil is alive, it's well. Comprendió que el asombro, al fin y al cabo, es una categoría de lo cotidiano, y que sólo hay un Dios, el azar, y que sólo existe una religión, la casualidad, y que cualquier otra interpretación de la vida y de sus accidentes no sólo está abocada al fracaso, sino que condena a la más absoluta ceguera. Thank you.

it's old, when it's old, when it's big. From the wall, how don't you know? No podemos desentendernos así como así de lo que no se ve a simple vista. Meu coração está em pedaços. Não quero mais falar. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Es un error creer que son las cosas pequeñas las que dominamos y no las grandes. La vida nos demuestra que ocurre justamente al revés. Siempre existe algo insignificante, el despertador que no llegó a sonar una mañana y nos salvó la vida al impedir que nos cruzáramos en el camino de un coche que se saltó a un semáforo en rojo. El momento extra en el que al llegar al portal te das cuenta de que has olvidado algo y vuelves de nuevo sobre tus pasos para recogerlo sin saber que ese es el instante exacto que te salva de un accidente o que te lo provoca. Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer. Le mal de tout ce qui est merveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en ferai. fait mon affaire. Je veux ton rire dans ma bouche. Je veux tes épaules qui tremblent. Je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu, je veux retrouver mon double. Je veux l'origine du trouble. Je veux caresser l'inconnu. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux mourir un dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Je veux mourir sans frayeur, dans un sommeil de plomb. Je veux mourir les yeux ouverts, le nez au ciel comme un mendiant. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon affaire. Estamos ya casi fuera de tiempo, por lo que dejamos que sea la voz de la hoy mediática Carla Bruni la que despida el programa. Antes de ella, habéis oído al ex líder de Mojave 3, Neil Halstead, al que tendremos este curso con nosotros en bastantes ocasiones, pues su nuevo disco es formidable, al elegante grupo de jazz Liambico, a la maliense de voz de cristal Rokia Traoré, a Caroline Henderson, otra voz prodigiosa, al hijísimo Jacob Dylan, a la algo misteriosa Audra Cubat, a un renacido Neil Diamond, a la frágil Holly Throsby, a la sensual Ibe Méndez y, como os decía, a la diva y controvertida Carla Bruni. Los textos leídos están extraídos de libros escritos por Sándor Márai, Anna Gavalda, Alice Munro, Paul Auster, Sigmund Freud, Ricardo Menéndez Salmón, Philippe Claudel, Héctor Abad Faciolince, Eduard Márquez y Susana Fortes. Y nada más, nos despedimos ya hasta el lunes próximo. Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablando ante el micrófono, confiamos en que estéis aquí dentro de una semana. Os recuerdo que tenemos un blog, por si queréis poneros en contacto con nosotros, buscando leones en las nubes, .blogspot.com. Esperamos vuestros mensajes, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Hasta la semana que viene. Adiós.